veces no te das cuenta que ahora soy risa, te quieren matar. Desde el 98 aguantando presión como un hombre, pichando la tiradera, pero como estoy probado. Mátalo. Sin fronteo, esquivé tus balas locas. Por eso me llaman el sobreviviente. Ahora me toca a mí poner la presión. Wisin, píllalo, mátalo, desenmascáralo. Wisin, píllalo, mátalo, desenmascáralo. Ahora me toca a mí, Ulva, Monserrate con calma, pa' que no lloren.